Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Veamos. Hoy he visto un rostro hermoso en sus huellas que quise entender. Pues no hablo de mirar, hablo de ver. Vi un rostro de frente y de costado, de jóvenes sonrisas y esperanzas antiguas, tibias, soñadoras, de limpias manos y pasos cortitos, apurados, inseguros, florales, primaverales, vida bebida de golpe cual si no hubiera mañana, mirar de ojos escrutantes, analistas de desdenes, de errores, de actitudes propias, cercanas, lejanas, buscando obtener indicios del devenir como guía. Cara de apretados ceños que se muestran calmados y en sus marcas deja en claro su concentración y empeño cuando enfoca la atención en uno de sus trabajos. Sus pómulos salientes que resaltan la fuerza, la firmeza y la certeza de sus decisiones, aunque a veces se debilite, se afloje o dude quizás. Discuten con sus mejillas, que esconden lejanas lágrimas de dolores y heridas, sufridas, padecidas, soportadas, vividas, algunas cicatrizadas y otras buscando sanar. En su boca, las palabras que en su niñez cayó, hoy de a poco se levantan con una voz que son voces, que animan, impulsan, alumbran, revelan, transforman, desordenan y desarman. Debaten, reordenan y de razones se arman, acompañan, abrazan, sienten, enfrentan, combaten, vencen. He visto hoy un rostro verdadero de mujer, pues hablo de algo que va más allá de mirar. Hablo de ver. Thank you. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos a un viernes más, viernes otra vez, como todos los viernes, repito lo mismo porque no se me ocurre otra cosa que decir cuando es viernes. Si fuera jueves diría jueves otra vez, pero no, es viernes siempre. 6:30 p.m, La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Hoy tengo una alegría por sobremanera. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque está el equipo completo, amigues. La tengo aquí a mi lado a nuestra querida amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, contento porque les puedo ver las caras. Recién les comentamos que la poesía fue leído en vivo. Aquí mismo, con una música de fondo que nos ha compartido Leo, aquí que nos acompaña también en este panel hermoso. ¿Cómo andas, Leo? Leo de Presidentes Muertos, lo pueden encontrar también como compañero del FOL en la oficina. ¿Qué tal? Buenas tardes, compa. ¿Cómo andan? Amigo del Cuchi sobre todo, ¿no? Sí, es amigo mío, ¿eh? Ojo, ¿cómo anda, Leito? ¿Cómo le va, don Cuchi? Muy bien, usted. Usted, Cuchi, siempre metiéndose antes que lo saluden. Bueno, amigues, el Cuchi acá con ustedes. ¡Hola! También tenemos el agrado, el placer, el enorme placer de decir que por primera vez en este stand completo lo tengo a mi izquierda al amigo Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andan todos aquí, todos los oyentes? Es un placer estar acá con todos ustedes, compartiendo y bueno, sintiendo la vibra que se fluye acá. Es otra cosa, Dani. Es otra cosa. Otra cosa totalmente diferente. Y... sí, sí. Ya el programa anterior, cuando lo hicimos así presencial, se notó una vibra diferente, una comunicación diferente. Bueno, amigues, tenemos un programa cargadísimo de novedades, cargadísimo de sorpresas también. Tenemos algunas sorpresas por allí. Quiero decirle que tengo en mis manos Poesía Nuestra de Dan Zeta. Tengo acá el libro en mis manos, el que me pertenece, el mío, el que se lo voy a heredar a Severino el día que yo ya no esté. Tengo mi ejemplar aquí en mis manos. Así que otra alegría. Por eso decía que estoy por sobremanera alegre. Hoy va a ser un programa muy, pero muy alegre. Juanba, ¿tenemos un número de teléfono para que la gente se comunique con nosotros? ¿Cómo no? El número de teléfono es 11-3784-2972. 11-3784-2972. Bueno, el Cuchi nos trajo una sorpresa hoy. En esta parte de los saludos vamos a ir anunciando para que la gente se vaya preparando. ¿Qué fue lo que nos trajo, Cuchi? No, mire, yo lo que le traje fue un amigo allá del barrio, ¿vio? Que anda regalándole cosas a las niñeces, un personaje hermoso. Bueno, bueno, me da un poco de, ¿quién de, será? De curiosidad, de quién se tratará. Dale, Cuchi. Bueno, bueno, esperamos, Cuchi, entonces. Bueno. Esperamos y espere que no se va a arrepentir. Bueno, esperemos no arrepentirnos de lo que trajo el Cuchi, pero no sé. A mí, por más que sea mi amigo, siempre me trae un poco de duda las cosas. Pero yo sé que es un buen tipo, entonces vamos a seguir adelante con este hermoso programa. Decimos una vez más el número por si alguno no llegó a anotarlo. Sí, nos pueden buscar también en Instagram y en Facebook, o como se llame. No, pero lo dijo bien, lo Juanpa. Dije bien, ¿no? Sí, yo no podría pronunciarlo mejor. Y el número es, nos pueden mandar un mensaje de audio y lo pasamos en vivo, nos pueden mandar un mensaje de texto. 11-3784-2972. Bueno, para los que se quieran comunicar, ahí ya lo hemos dicho varias veces el número, así que no tiene excusa. Seguramente el teléfono lo tenés a mano o una lapicera en la casa siempre hay. Así que dicho esto, podríamos ir como para acomodarnos un poco, amigues. No sé si alguno tiene alguna intervención que hacer. Vamos. Si no, vayamos a un temita musical y continuamos aquí en Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand.

La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, volvimos aquí a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Les cuento a los oyentes, porque quizás algún despistado no se dio cuenta, pero el viernes pasado hicimos un despiole con lo que fue el poemario de acá del amigo Dani. Un montón de respuestas, una más acertada que la otra. Recordemos que sorteamos el libro que presentó Dan hace muy poquito, Poesía Nuestra. Hicimos un sorteo con una consigna, la cual quedamos muy contentas y contentos porque participó un montón de gente y además muchos diciéndonos que les había tocado profundo la consigna. Sí. ¿Recordamos la consigna? La consigna era, ¿qué es la poesía? Pero para, perdón, para cada uno, digo, ¿no? Claro. Y hubo compañeros que nos escribieron y dijeron, estuve toda la semana pensando qué responder a esa consigna. Lo rifamos. Lo rifamos, lo sorteamos. Muy bien. No quisimos hacer los internacionalistas, que lo somos, y salió la compañera Lore, de Estados Unidos. Entre ida y vuelta decidimos que le íbamos a garantizar a Lore un ejemplar y lo volvíamos a sortear y lo ha ganado una compañera que... Julia. Lo ha ganado Julia, que ya estamos viendo cómo acercárselo. Dicho esto, mi amigo Dani me manda un mensaje y me dice, ¿y si le acercamos a Lore, pero de forma digital? ¿Cómo es eso, Dani? Bueno, hay una edición digital, digamos, del poemario, que es, digamos, una maqueta la que se arma para llevarlo a la imprenta. Y bueno, se me ocurrió la idea de por lo menos tener el gesto con la compañera Lorena, que bueno, que participó, y enviárselo de esa manera. Tengo una idea genial, Dani. Se me acaba de iluminar. Hay que hacer el audio poemario. El audio poemario, no lo había pensado, ¿verdad? Ya está. Te la firmo. Está buena idea. Bueno, mirá, con el archivo que tenemos de todos los programas de La Masacre, sí, ahí ya tenemos un archivo importante de poesías en audio. Bien. Es verdad. Ya hay una base para puede empezar. Puede haber versiones, puede haber algunas con versiones como hubo con guitarra recién, claro, estuvo re lindo, sí, otras solas. Con percus. De una, luego, ¿cuándo lo hacemos? Che, me gustó la idea, ¿eh? La masacre del cuerpo, siempre creando. Y lo que pensaba, perdón, Dani, sí. Se me ocurría que ya estamos como en esta especie de cerrando el año. Tenemos que hacer como una especie de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De cuando recordás programas anteriores. Bien. Me parece que se dice recording. Un compilado, un archivo, ¿no? Eso. Claro. Y hacer como, bueno, nada, de todo una este año que pasó. De todo el año. Claro. Muy bien. Así que la propongo ahí, es un laburito de edición que prometo hacer en algún momento. Bueno, yo te hago la dos. Perdón, Dani. Yo te segundeo, Vanessa, si necesitas una mano. Dale. Bueno, gente. Recién, Juanma, vos nombraste que estamos llegando a fin de año y tengo el presentimiento que el invitado que tenemos hoy tiene que ver con eso. No sé, Cuyi, ¿me querés contar un poco de qué se trata? le íbamos a mandar un poquito después, pero como estábamos tan intrigados todos dijimos, lo mandamos ahora, ya. ¿De qué se trata, Cuyi? No, mira, viejo, yo le voy a decir una cosita. El muchacho este que vino es una malla. Anda regalándole cosas a las niñeces allá, no como el otro gordito explotador de duende que anda ahí con un trineo y le lleva no sé qué. Yo le voy a presentar al amigo que traje hoy, el señor Papá Noel. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Compañera, ¿cómo están? Muy bien, Papá Noel. Encantado de tenerlo aquí en La Masacre del Cuerpo. Bueno, es un placer acá que nos abran este espacio para poder estar contando un poco lo que hacemos en el barrio y todas esas cosas, ¿no? Porque siempre estamos quedando como invisibilizados, la cuestión, ¿no? Acá, y por eso venimos acá a contar, agradecemos este espacio, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Papá Noel? Alejo lo saluda. Bueno, me mucho meto gusto, un mucho cachito gusto. Acá en la conversación porque lo veo con varias reivindicaciones, ¿no? Para este programa, veo que viene con una postura así de... proletaria, de lucha, como esas que nos gustan acá en el programa. Mira, Alejo, en primer lugar, lo que queremos queremos hablar en plural, ¿no? Acá no soy yo, somos un grupo de gente, ¿no? Que laburamos acá y la cuestión es la siguiente. Estamos acá para charlar un poco de cuál es el trabajo que hacemos. El Cuchi sabe muy bien. Sí, yo sé. Yo sé que esta gente, por ejemplo, no tiene nada que ver con Papá Noel. Y ellos hacen una banda que vienen trabajando. Contale, Papá Noel, cómo hacen para gestionar todo el año los regalos para las niñeces. En primer lugar, la cuestión acá es que nosotros nos juntamos, ¿no? Y podemos ver que siempre se está pensando en que Papá Noel en una noche resuelve toda la cuestión, ¿no? Va acá, va allá. Sí. Pero ciertamente el lugar es donde no llega. Y ahí es donde nace nuestra propuesta. Por ejemplo, Papá Noel a veces no llega, tiene laburo diferenciado, ¿no? En los country manda cierto juguete. Totalmente. En Florencio Varela manda otro. Y en otro lugar directamente no llega. Muy interesante lo que dice, ¿eh? Ojo, porque estamos llevando una reflexión sobre la imagen Papá Noel, capitalismo, burgués. Sí. El y acá, corte de clase, ¿no? El compañero acá. La pregunta, el cheque de Coca-Cola. ¿Qué hizo Papá Noel con el cheque de Coca-Cola? ¡Qué buena pregunta, Papá Noel! ¿Qué debe haber hecho? ¿Y qué va a hacer? Se la va a tomar toda en Coca-Cola. ¡Ah! ¡No! ¡Cuchi! No, en Coca-Cola. ¡Cuchi, perdón! Y le perdón, encanta, no, y yo lo veo ahí en la tele, le encanta tomar la Coca-Cola. Dígame, perdón, Cuchi, que me meta. Lo que pasa es que lo veo a Papá Noel con mucha, Papá Noel, con muchas ganas de decir varias cosas. Entonces, me preguntaba, Papá Noel, por ejemplo, anda vestido de rojo. Reparte regalos solo los 24 a las 12. ¿Ustedes qué son, una cooperativa? ¿Cómo trabajan ahí? Pero la pregunta puntual, si querés, me podés contestar, Papá Noel, gracias realmente por tu tiempo. ¿Ustedes regalan específicamente en alguna fecha del año o cómo es? Nosotros nos manejamos básicamente fabricando. Nosotros tenemos una idea, la gestamos, la charlamos, la conversamos, alguna prolifera, otra no, pero la cuestión es que se reparte cuando hay, trabajamos incansantemente y hay días donde se comparten. Y la otra diferencia también que tenemos es que las cosas que regalamos, ¿no? Porque, digamos, los juegos no pueden ser solamente algo con lo que la niña se queda ahí pasando el tiempo. Hay cosas que hay juegos competitivos, que yo te aplasto a vos, que vos me aplastás a mí. Eso es lo que fomenta este señor del rojo. Y nosotros buscamos otra cosa. Otra cosa, y estamos verdaderamente enojados, ¿no? Porque siempre se fomenta la pelea, el Boca River, ¿no? Y eso no nos parece productivo. Sí, muy interesante lo que está diciendo usted, Papá Noel, ¿eh? Y tiene alguna relación, lo han visto o se han cruzado con Papá Noel en algún momento, porque imagino que en toda la historia en la que viene y siempre sale el gordito rojo y no ustedes que andan en los barrios repartiendo juguetes a las niñeces. Mire, a Papá Noel nunca lo pudimos ver en primera persona, sinceramente no lo pudimos ver en primera persona, pero sí hemos visto a las personas que han colaborado con él y se los hubiera visto. Un hambre tenían esos duendes, no cobraban, no tenían ningún derecho a nada. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan sin trabajo porque los despiden, no tienen aguinaldo. ¿Y qué pasa? Se quedan desempleadas, fuera del circuito laboral. ¿Y qué pasa? Se suman a nuestra cooperativa. ¿Se suman a su cooperativa? Tenemos 120 compañeros duendes que fueron explotados, que no tienen ningún tipo de... Perdieron todos los juicios, Papá Noel los explotó y ahora forman parte de nuestra cooperativa. Pudiendo llevar un pedazo de pan a su familia, gracias al trabajo autogestivo. No, pero mire, me ha llegado al corazón. Yo no sé, yo escucho una risa por allá al fondo, pero lo que está contando el compañero Papá Noel es autogestión, es apoyo mutuo, es el pensamiento libertario en todo su sentido. ¡Deme un abrazo, Papá Noel! ¡Deme un abrazo! Gracias, gracias. Gracias a usted, Cuchi. Bueno, qué momento emotivo. A mí me llegó... Tenía ganas de abrazarlo, pero bueno, el Cuchi acaba de romper el distanciamiento social. Cuchi, por Dios, mantengamos eso, por Dios y la Virgen Santísima y el Gauchito Gil. Son muchas noches las que hemos conversado con el Cuchi sobre esta problemática. Él ha aportado mucho al debate, conoce a las compañeras duendes, a la gente que labura en la cooperativa. y está bien al tanto de todo lo que hacemos. Che, Papá Noel, si nunca pensaron sumarlo ahí que labure con los duendes. Porque anda medio Rengo ahí en la herrería, me han dicho. ¿El Cuchi Rengo? No sé, es lo que me llegó, pero... ¿Y usted, Cuchi, qué tiene para decir si siempre me dice lo contrario? No, mire, yo cuando la girada habla, yo no me meto. No, Cuchi, ¿cómo la girada? Ya se puso agresivo otra vez. Golpeó la mesa, tuvimos que decirle que no lo haga porque saltaba por todos lados. Y empezó el baile acá al lado y se escucha de fondo la música. O por lo menos no. Pero en un momento el vecino ha subido un poco la música. Me gustaba como cortina, inclusive. Bueno, gente, estamos acá entrevistando a Papá Nuez, un amigo del Cuchi. Que tiene un me dijo que iba a cerrar con un tema. ¿Puede ser que cantan cuando se ponen a producir los duendes y usted? ¿Es verdad eso? Son como canciones laborales, ¿no? Una en un momento de la jornada se arranca con una canción y se vuelve como un ritual, ¿no? Ahí, sí, cantale, Leito, cantale para que se enteren de qué se trata. Papá Noel. Y bueno... ¿Quiere que lo puedo presentar, Papá Noel, por favor? Solamente si usted la canta conmigo, Cuchi. Y bueno, haré lo posible. Señoras, señores, gente linda que escucha La Masacre del Cuerpo. Aquí, con todos nosotros, Papá Noel. Salvas un duende, reciclando la basura, salvas un duende, reciclando la basura, salvas un duende. Muchas gracias, Señoras, señores, Papá Noel aquí con nosotros. Bravo. En La Masacre del Cuerpo. Bueno, gracias, Papá Noel, por contarnos las experiencias, autogestión. Y mire, yo la verdad no sabía que había gente como usted y duendes como los que nos contaba haciendo todo ese trabajo, la verdad. Los felicito y muchas gracias. Gracias por el espacio. Saluda a todas. No, querido, por favor. Cuando vi las paredes más lentas, cuando vi que quemaban los cuando vi cómo viví y no me había dado cuenta, apareció una claridad inesperada. saca del cuerpo. Radio Las Cabas. Bueno, seguimos acá en la masacre del cuerpo este viernes 12 de diciembre y estaba pensando en, claro, hoy es 11, estaba pensando en el 10, que fue ayer, que, bueno, hoy tenemos columna histórica, vamos a hablar de otro tema, pero la fecha de ayer fue histórica, se logró la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, un proyecto que fue presentado desde el Poder Ejecutivo, que bueno, tomaba muchísimas cosas del proyecto histórico que hace como 15 años la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito la viene presentando en el Congreso, es rechazada. Una vez llegó al recinto, que fue en el año 2018, en aquel invierno donde hizo mucho frío y donde llovió en agosto en senadores y en junio, que fue en diputados, hizo muchísimo frío. También fueron jornadas históricas. Tuve el agrado de vivirlas ayer también. Y bueno, ayer se logró la media sanción de este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, donde, bueno, hay algunas cuestiones que estaría bueno modificarlas, pero por lo menos yo entiendo que estaría bueno que se apruebe para después reformularlas, porque realmente es una reivindicación histórica de las mujeres y los cuerpos gestantes de poder decidir sobre su cuerpo, de no ser penalizadas por decidir. Sí, por decidir no maternar. Bueno, me parece que ayer no solo, digamos, se logró esta media sanción, sino que, bueno, de hace tiempo, pero como que ayer se volvió a reafirmar esta cuestión justamente, ¿no? Que las mujeres y los cuerpos gestantes podemos decidir. Algo, bueno, ayer se escucharon millones de cosas, un montón de cosas bastante, demasiado aberrantes, se escucharon adentro y afuera del Congreso. Una de las cosas que me pareció piola haber escuchado es esto justamente, ¿no? El hincapié en por qué el Estado se empeña y se empeñó y se sigue empeñando, por eso hay tanta resistencia a leyes y a derechos como los de ayer, ¿por qué se empeña a dominar a las mujeres y por ende dominar a las familias como reproductoras de este sistema capitalista? El capitalismo necesita de las mujeres para poder sostener a las familias, para ser reproductoras de la familia, por ende reproductoras de los trabajadores explotados en este sistema. No quiero sonar dura, digamos, con palabras duras, pero bueno, es así, la realidad es así. No es solamente porque las mujeres no podemos decidir, sino porque gracias a que las mujeres nos reproducimos se sigue sosteniendo este sistema explotador capitalista. Y me dan ganas de prender fuego todo, pero ayer fue una alegría dentro de tantas pálidas y malarias que estamos viviendo. Fue una alegría haber logrado esa media sanción. Y sorpresivamente para mí, por lo menos hoy, yo esperando que el siguiente paso, porque bueno, así es el sistema burocrático y legislativo de la Argentina, el siguiente paso es que pase justamente este proyecto ya aprobado en diputados, que pase a la Cámara de Senadores. La cantidad de votos ahora en diputados fue mayor a la del año pasado cuando pasó a senadores, porque el año pasado también había pasado esto mismo. Sí, sí, en diputados hubo diputados que de hecho lo dijeron ayer en una larga jornada de intervenciones donde cada diputado o diputada interviene. Varios dijeron que cambiaron el sentido de su voto, que había sido negativo en el 18 y ahora fue positivo. Varios también se abstuvieron, hubo 6 abstenciones, lo cual me parece... O sea, dentro de todo lo pedorro que es el del Congreso de la Nación, muy pedorro abstenerse. Lávate las manos cuando tengas tiempo. ¿Para qué estás ahí, chabón, chabona, no? Yo leí, para aportar un dato, que un diputado de una provincia, que ahora no recuerdo cuál, que cuando se abstuvo dijo que no estaba siendo libre de decidir su voto, que había sido amenazado. Bueno, sí, yo estuve escuchando también varias personas que se habían manifestado a favor del proyecto, que habían dicho que iban a votar a favor, diputados, diputadas, varios y varias fueron amenazados dentro de este nada, de esta lógica política que justamente después en la columna histórica seguramente retomemos algunas de estas cuestiones. Esta lógica donde no solo intervienen, digamos, políticamente en sus propuestas o en las decisiones que llevan adelante los políticos o las organizaciones políticas, sino que, bueno, hay toda una trama ahí de matufia, no me sale otra palabra, de mafia, de amenazas, de cuestiones que van apareciendo en, oscuras, en este hermoso oscuras. País. Bueno, me tomo el atrevimiento de hacer un comentario que... Hoy leí un informecito, un meme que decía que había alguien tiró en una de sus intervenciones que si Adán y Eva hubieran abortado, quizás no existiría la humanidad. Qué profundo. ¿No? Una persona que está emitiendo una opinión sobre algo tan importante. Sí. ¿No? A mí otra cosa que me llamó mucho la atención, que la parte de los antivida, de Celeste, la mayoría de las intervenciones vienen por parte de hombres. Uh-huh. De 5 personas que entrevistan, 3 son hombres. ¿Qué tenés que meterte a opinar sobre el aborto? O otra cosa también que, con esto que decías que había declaraciones que te hervían la sangre, los tipos daban una solución, no, si es una violación... está bien. Sí, podrían sostenerlo también, pero por lo menos el que escuché yo decía, en un caso de violación, al violador... la pena a la justicia, a la mujer el acompañamiento y el bebé en adopción. O sea, te solucionaba todo. Sí. ¿Viste? Che, vos pasaste por la violación alguna vez, ¿sabés lo que se siente? O sea, ¿qué derecho tenés para opinar sobre... Así, ¿entendés? Como una regla de 3 simple, ¿viste? Que da un resultado, bueno, como que de esa manera. Cosas que indignan, yo al final opté por tomarlo por el lado de la gracia y reírme, porque si no te terminás envenenando y agarrando una bronca bárbara, pero bueno, viniendo de donde viene, es mejor a veces reírse un poco de las barrabasadas que dice esta gente y seguir firmes en las convicciones que intentamos por lo menos llevar adelante. Ana, si tuvieras que hacer una lectura político-histórica, si se quiere, de por qué en este 2020 sale... esa media sanción, si bien ya había salido, ¿por qué parece estar más cerca? ¿Por qué? ¿No? Porque la sensación como que se palpita es que es más probable que sea ley esta vez de que no sea. Sí, yo creo que, bueno, hay varios factores. Uno es la lucha feminista, digamos. Todo el feminismo que, más o menos por lo que yo sé, 2014-2015 irrumpe, digamos, en la opinión pública y se masifica luchas históricas que desde hace muchísimas décadas vienen llevando adelante organizaciones de mujeres. Llegó un punto donde se masificó, y esa masividad, si bien podemos ahí como hacerle algunas críticas, yo creo que es positivo en este sentido, porque justamente llega a lugares donde no había llegado, nos empieza a atravesar en lo personal, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y bueno, también en el Congreso, digamos. Argentina es un sistema federal republicano con representación política, donde las leyes las cocina y las gesta y las acciona el poder legislativo. Y bueno, ahí también llegó. Y eso me parece positivo, digamos. Yo también me reí de varias intervenciones, pero más me preocupé justamente por esto. Las personas que nos gobiernan todavía en el Congreso, cuando se trata de discutir sobre una política pública de salud, el argumento de un montón de diputados y diputadas fue la vida comienza en la concepción y no sé qué. Y yo cada vez que escuchaba esa frase, primero pensaba, atrasan millones de años de discusión. Y segundo, que vacío de discusión política. De última, si vos no querés que los abortos sean legales, decí por qué. Digamos, si vos querés que las mujeres sigan abortando, porque el aborto existe hace millones de años, miles de años, desde que la humanidad es humanidad y sociedad, los abortos se hacen. Ahora, ¿vos querés dejarlo en la clandestinidad? Bueno, hacete cargo políticamente de eso. No me vengas con discursos religiosos. Nada, eso. Ni nada. De una. Y alguna cuestión, ¿no? Para seguir profundizando un poco en el tema y abriendo un poco más el debate, es increíble como, a pesar de que pasa el tiempo, se sigue teniendo como, digamos, como visión equivocada de qué sostiene cada uno de los... digamos, verde y digamos celeste. compartiendo con gente, una se va enterando que, digamos, el punto de vista celeste no comprende qué es lo que está proponiendo el verde. Y es increíble que después de tanto tiempo haya personas emitiendo juicios sin tener en claro los elementos. Entonces, aprovechando eso, estaría bueno preguntar y a ver si podemos ver qué se estaba debatiendo, cuál era un punto de vista y el otro, como para que quien esté escuchando pueda objetivamente adquirir elementos. Sí, ¿no? Porque de digamos, hecho, en las discusiones que se dan, cuando ha pasado ahora que está esto que se dio la sanción y todo, varios programas han cubierto el tiempo de aire con claro, las dos partes. Y la impresión que me queda es justamente eso que decís, Leo, como que no tienen argumentos válidos, como que se basan en cosas en las que no tienen razón. Si te la pones a razonar un segundo sacándote del chip de la cabeza que dice que abortar está mal, si lo pensás, creo en tu buena fe, le diría yo, y darías la razón, pero no se dan esa pauta de poder razonar lo que se está tratando. Nada, acotando a lo que decías vos. Creo que un elemento fundamental en este y en otros temas también que nos atraviesan es la desinformación. Y no es desinformación porque yo no tengo ni sé de dónde informarme, sino porque hay gente que se encarga de que haya desinformación. Es una cuestión intencional, digamos, ¿no? Y el otro elemento que me parece que pesa muchísimo es la religión. Yo no soy una persona religiosa, pero puedo ver en los demás cuando la influencia de la religión se corre de toda racionalización de algo, ¿no? Entonces, los políticos siguen jurando sobre la Biblia para asumir su cargo. Sí, hubo, no sé quién fue porque no lo escuché directamente, pero vi millones de memes al respecto que una diputada dijo, bueno, si tanto le... Una diputada que iba a votar en contra del proyecto, dijo, bueno, si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Y sí, señora, ojalá. Claro, nosotros, nuestro país es católico. Claro. Listo, el Estado, no nosotros, ¿no? Por eso digo, eso la desinformación. La religión, que no lo digo como que la religión es algo negativo, sino que, bueno, intencionalmente ciega a las personas de un montón de cosas. Entonces, es esto. Los mismos diputados y diputadas corriendo el eje del debate a, bueno, un par dijeron, y fue tremendo, lo que acá tenemos que decidir e impulsar como política pública es la educación. Y varios después le respondieron, y yo les quiero responder, señores, señoras, educación sexual integral es una ley que está, creo que sancionada desde el 2009, 2006, no sé, hace más de 15 años que está esa ley, y hay muchos colegios, muchos estados provinciales que se niegan a implementar la educación sexual integral, tanto en inicial, primaria, secundaria, superior, universidades, atraviesa todas las modalidades, digamos, de educación. Eso ya existe, y son esas mismas personas, esos mismos sectores que son muy cercanos a la Iglesia Católica que niegan que eso se implemente. Entonces, los mismos argumentos que quieren correr el debate realmente son tan vacíos. No hay argumentación política en la gente pro aborto clandestino. Sí, es que justamente es eso. No, digamos, se tienen que agarrar de la cuestión ideológica, porque desde la cuestión racional, ni siquiera, o sea, económica, porque no sé, me parece que hay una cuestión de justamente de la educación sexual integral y demás, de anticonceptivos, etcétera, cosas que el Estado debería garantizar, que hacen que aquellas personas que eligen no ser madres no lo sean. Y entonces, de esa manera, no estar sobrepoblados por demás, digamos, en lo que el mismo Estado está capacitado para solventar. Claro. Entonces, porque las leyes existen, está bien, hay amparos, pero la dimensión demográfica que vivimos hoy no es una cuestión que no da, para mí, abasto con la salud. o con el concepto de salud que tenemos. La pandemia lo demostró. Sí, perdón, Juanma, pero no es que no damos a, no da abasto porque somos un montón. No da abasto porque no hay decisión política de hace décadas, más siglos. Más vale. De que algo funcione bien, digamos, ¿no? Como por eso digo, desde que el Estado es Estado, claro, más o menos. Por eso digo, si vos cada vez que más lo pensás, digamos, tiene total sentido, porque a ver, hay gente ahí que está votando que el aborto sea legal y sabemos de la calumnia que sí, son, digamos. Entonces, también. No es que... Sí. Porque si no, también es una banderita que yo voté el aborto legal, pero... entonces, a lo que voy es que ese discurso de pro vida solo se puede sostener desde la ideología religiosa porque no tiene otra capacidad de hacerle frente, ni siquiera, no solo a la reivindicación feminista y al movimiento, sino ni siquiera a esa, si se quiere, socialdemocracia o centro que progre, digamos, que toma eso como bandera. Quería hacer un aporte, además de, bueno, escuchando lo que están comentando todos con muchísima información y, bueno, claramente, por ahí se me cruzaban dos cosas. Primero, bueno, que tiene que ver con lo que dijo la compa Ana Clara al principio, que bueno, que tiene que ver con esto, con que el aborto legal, digamos, le otorga a la mujer más libertad social, digamos, porque puede decidir sobre su propio cuerpo, y creo que eso es lo que las personas que... o los grupos sociales que están en contra de que sea ley, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo, es lo que más les molesta y es una de las cuestiones clave, me parece. La libertad de los sujetos, en este caso un sujeto históricamente sometido en una sociedad patriarcal, podemos pensar que más que el hombre, y eso es, me parece, una de las claves que tenemos que tener en cuenta cuando hay tanta, cuando la postura en contra es tan prejuiciosa, me parece como que se ciega a no querer entender que realmente los argumentos. No, y para cerrar, para hacer el otro comentario, tenía que ver con que, bueno, también cuando yo escuchaba esto, me parece que también la cuestión de que el sistema se reproduzca tal cual, tiene como incluye que la cuestión de que por más de que sea legal, o sea, sea a promulgar la ley, el sistema va a hacer lo posible para que no se ejecute. Entonces esa es otra lucha que hay que seguir, y no cantar victoria, entre comillas, si llega a ser ley. Sí, ese es uno de los puntos, de hecho, que el proyecto del Poder Ejecutivo tiene y lo metieron, digamos, que es esto de la objeción de conciencia, que significa que vos como médico, como médica, podés negarte, no solo los profesionales, sino también las instituciones. Eso es tremendo, porque al final le damos conciencia, como si tuviera vida, a una institución, claro, va en lógica de pensar que un par de... Decilo, un par de no sé cómo se dice y no voy a decir cualquier cosa, pero bueno, que bueno, como si un óvulo y un espermatozoide fuera vida de por sí, ¿no? Va en lógica con eso. Bueno, y en cuanto a la desinformación, está bueno un poco agregar eso. Escuché mucho en estos días de previos al debate, cuando se empezó a generar el clima, esa cuestión de pensar que el pañuelo verde, la postura es que vayan todas las mujeres a abortar, digamos, ¿no? Como que es eso, que se desaprueba, es como que va a ser un delivery de abortos permanentes y que... Y nada, está claro que si se analizan los elementos, es que el aborto sea legal y que no tenga una pena la realización de un aborto, sobre la base de plataforma de que eso sucede. Uh-huh. Claro. O sea, no es que eso no está sucediendo, eso está sucediendo de maneras. Acá, un ejercicio que haya personas escuchando acá. ¿Quién no conoce a una conocida, prima, tía, hermana, madre, vecina, que no haya pasado por esa situación. Si uno hace esa pregunta, en esta mesa que hoy nos presentamos, somos más de 3, 4, 5, 6, todas las personas conocemos a alguien que pasó esa situación. Entonces, digamos, está pasando, pasa. Entonces, que todavía que la desinformación nos lleve a pensar, solo se está diciendo, o sea, nos están obligando a las están obligando a delinquir, a ponerse a merced de la ley. ¿Y qué pasa cuando estamos a merced de la ley? Perdemos. Vamos, pues. Sí, a eso le sumo, Leo, que está bueno decirlo, un poco de, la, de, bueno, cómo se repiten ciertas cuestiones a, en varios aspectos de la vida, y no es casual porque es este sistema en realidad, la cuestión de clase, porque el aborto es clandestino para todes y para todas. Pero si yo tengo el dinero suficiente, lo puedo hacer en un lugar donde sé que no me voy a morir. Si no tengo el dinero, lo puedo hacer. Pero lo más probable es que me muera, porque no hay condiciones higiénicas, de salubridad, quiero decir, para que yo sobreviva, porque es clandestino. Lo que la cuestión sería que el aborto sea legal, no solo para que no nos penalicen, sino para que no terminemos muertas, lo cual eso, en el discurso de los pro-aborto clandestinos, no existe. No existe. Porque, bueno... Y pensando en eso también, ahí que agrega la cuestión de clase, ¿no? Uh-huh. Pensemos en una diferencia. Cuando agarran a un rapier con una bolsa con cocaína, es una situación, y cuando agarran a un pibe de un barrio con una bolsa de cocaína, es otra. Uh-huh. Entonces, digamos, si tenés... mismo en la cuarentena, el que rompió la cuarentena en... Si vos rompés si alguien rompe la ley, por más que sea absurda, y tiene 5 lucas en el bolsillo, es una cosa. Si alguien rompe la ley y no tiene 5 lucas en el bolsillo, o 10 o 20, es otra. O si alguien toma un terreno y tiene guita, o tiene una empresa, o tiene una sociedad anónima, o un contacto detrás, es una cosa. Y si lo toman 1.400 familias que no tienen nada ni donde caerse muerta, es otra cosa. Sí, totalmente. Sí, también me quedaba con ese debate que se da de un lado y del otro, cuando recién nombrabas que si es vida o no es vida. Si no podemos discutir esa cuestión, no podemos negarlo. Ahora, una cosa es el ciclo de la vida, que es una parte de la vida, y otra cosa es el sujeto, la persona, el ser. Creo que ahí hay una gran diferencia que no logran entender también. Entre otras tantas cosas que venimos diciendo que no logran entender, uno de los factores principales como es ese. ¿Cómo te califican a vos si tenés el pañuelo verde, una doña con el pañuelo celeste? Sos una mata bebé. Ayer me gritaron de la estación de Bursaco, yo estaba esperando el tren para ir para el Congreso, de enfrente de las paradas de colectivo que están las de Arsenal. ¡Negra abortera! Claro. Saludos, le dice yo. Bueno... Nada, jornada histórica que nos atraviesa por un montón de lados, yo creo que a todes, especialmente a las mujeres y a los cuerpos gestantes, pero nos atraviesa a todes. En esto, lo último y quizá para cerrar, esto de cuándo es concepción y qué sé yo, me enteré hace muy poco. Ustedes saben, porque nuestro estado es católico, el 8 de diciembre es un día feriado, por ser el día de la Virgen María. ¿Ustedes saben por qué es ese día y qué se conmemora en realidad ese día? Nadie lo sabe. No, nadie lo sabe. No, yo tenía una, pero no, me parece que no. No, voy a decir cualquier Inmaculada cosa. Inmaculada Concepción. Exacto. Pero no sé qué significa. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Y para mí está bueno para poder entender por qué recurren, y además de correr el eje del debate real, que es clandestinidad o legalidad, ¿no? Además de eso, en realidad es una base propia del catolicismo. Lo que el 8 de diciembre se conmemora es la concepción de María. Es el día en que los papás de María, la mamá de Jesús, los padres de María, la concebieron. No sé cómo decirlo con otra palabra, dame un sinónimo. No, pará. Vos me estás diciendo... El día que María y José tuvieron sexo. Allá, que fue allá. No, la madre de María, una generación anterior. O sea, que María fue concebida por el pecado mismo. Sí. Entonces, lo que se conmemora el 8 de diciembre no es el nacimiento de María, quien después fue Virgen María, Madre de Jesús. No, se conmemora la concepción, o sea, el día que papá de María y mamá de María tuvieron relaciones sexuales y ahí es el 8 de diciembre. ¿Pero qué? ¿Lo anotaban en un papelito? ¿Cómo se enteró la gente? No, y bueno, no. La religión... Había alguien ahí espiando, me parece. Ya no, no el calendario. Che, ¿sabes qué, José? Es la cuenta, en realidad es una cuenta que vos podés hacer si vos estás... No, si vos estás embarazada... Según tu última fecha de menstruación, vos podés saber la fecha probable de parto. Entonces, no me acuerdo ahora cuál día es el que nació la Virgen María, pero haciendo la cuenta, por eso, hay un la concepción es el 8 de diciembre. Concepción de María. Mire, yo tenía entendido, Ana Clara, que era la concepción de María, pero el día en que bajó el ángel Gabriel y... le metió los cuernos al otro carpintero y la dejó ahí. Paloma, superalo, José, ya fue. Yo tenía entendido eso, no sé, capaz que estoy equivocado. No, no, es la concepción de ella, de cuando ella fue óvulo y espermatozoide. Mira. Entonces, esa es la base de la historia occidental y claramente la base de nuestra historia también, digo, del, o sea, relato que... religioso del Estado. Bien, pero para un datito más, o sea, una consultita. O sea que debería saberse el día de la concepción de Jesús. Claro, serían 40 semanas antes del 25 de diciembre. ¿Es las Pascuas o no? Ah, no, no sé, no sé nada de religión, chicos, no me pregunten. No, Pascua no. Claro, Pascua no me pregunten a mí, chicas, después lo buscamos en Wikipedia. Pero, mira, no sabía que Jesús había nacido el 25 de diciembre. ¿Y es el Navidad? Ah. 24 de bueno, 06. Ahora, quiero cerrar con esto. Cerremos, cerremos. Papá, volvamos no, un poco, volvamos yo, al eje, le pido por favor. Yo le quiero decir que no pude en hace un ratito, le voy a decir a Papá Noés que nos traiga el aborto legal para Navidad. Y empezar el 2021 con un avance en derechos y bueno, nunca más aborto clandestino. Transpiro mi lucha, me adueño del sol. Sacude el sudor, le llueve al pulgar, mis pestañas caen de tanto llorar. Las muertas que somos, las muertas que fuimos, nuestra libertad nunca será una discusión. Porque en el nombre de nuestro cerca y me tiro a tu lado en este colchón totalmente ensangrentado. Hoy grito tu nombre porque me fortalece, porque veo al Estado, no le importa lo que crece. Dentro de tu vientre está toda esa mezcla, un rejunte ajeno de intereses en la mesa. Y nosotras somos solo portadoras de retos con vida que proyectan emociones. Será lo que nos lleve a... pasar más juntas el momento que se viene. Horizonte verde, nubes en el cielo y las mariposas que remontan nuestro vuelo. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo, el ritmo, el amor, las tardes nos nutren, la lucha ha generado el correr de nuevo tiempo, no da tan nieva, sabemos puro cuento, de pie seguiremos, que llegue ese momento, acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. ¡Ay, en las cabas! Para el barrio, desde el barrio. Seguimos aquí en Radio Las Cabas 90.3, La masacre del cuerpo. Bueno, interesante por sobremanera la coyuntura recién que tuvimos en la parte editorial del programa. Vamos a aprovechar ahora que entramos de vuelta para pasar el número de teléfono, ¿puede ser, Juanba? Se pueden comunicar al 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Ahí tenemos el teléfono, si nos quiere mandar un mensajito para ver cómo está saliendo. Inclusive, si lo escuchás grabado, también mandanos un audio y después lo pasamos el viernes próximo en el programa. Gente, me olvidé, me di cuenta cuando estaba pasando el programa y pido perdón a Ana Clara por eso, pero no presenté como tenía que haber presentado la columna histórica que vuelve a la masacre del cuerpo. Pasamos saludando, el Cuchi me vino con Papá Noel y toda esa cuestión y no la dijimos desde un principio, pero en este momento tenemos la alegría nuevamente de tener en esta sección de la masacre del cuerpo la columna histórica con Ana Clara. ¿Qué nos has traído para esta columna, Ana? Bueno, hacia fin de año hay varios, digamos, varias fechas y hechos para recordar. Me parecía interesante, entrando en este diciembre caliente, que se viene caliente como todos los diciembre. Sobre todo el día de ayer, qué calor que hizo. Ayer, el calor de las compañeras, de los compañeros. Bueno, para hoy pensé en charlar, que podamos charlar y dialogar un poco sobre un hecho que, bueno, no fue de un día, sino que fue de varios meses, pero que empezó hacia finales del año 1920, acá en Argentina, más precisamente en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz, que en ese momento era llamada territorio nacional, como varios territorios que eran de la Argentina. El tema son los fusilamientos a 1.500 peones rurales, trabajadores y trabajadoras de estancias del sur argentino. Es un tema que, bueno, como tantos otros temas en la historiografía argentina, no es algo muy conocido. Hubo sí un historiador, un gran historiador, amigo de la casa, Osvaldo Bayer, quien dedicó muchos años de estudio, de investigación, hizo una investigación, compas, realmente tremenda, con no solo yendo, conociendo, sino buscando fuentes históricas, documentos, relatos, hizo un laburo tremendo que se refleja en una obra descomunal de investigación histórica que es La Patagonia Rebelde. Yo tengo una edición, hay varias ediciones, tengo una edición donde son 5 tomos, donde, bueno, cada capítulo despliega un montón de fuentes históricas, y lo remarco porque en la historia, para investigar, la academia nos pide justamente, nos basamos en fuentes históricas, es decir, distintos documentos que pueden tener distintos soportes, no solo de papel, donde den cuenta de los hechos sucedidos que queremos investigar. Por eso el laburo de Bayer, más allá de que ideológicamente me siento cercana, con humildad lo digo, pero me siento cercana, el tipo hace un laburo tremendo en ese sentido. Sí, quería comentar que, bueno, que esto que hay, digamos, de la versión original de La Patagonia Rebelde, yo también lo he leído, y en algún momento también he leído que en otras, las segundas ediciones, siempre él trataba de ampliarlo, sí, con más documentos, bueno, con más comentarios. Sí, con prólogos o distintas intervenciones, y es cierto, porque también lo enmarcaba en la coyuntura donde se hacía la nueva edición, digamos, ¿no? No, sí, con todo esto que van comentando sobre el libro, sobre La Patagonia Rebelde, y esto que decías del laburazo de nuestro querido Osvaldo, es que iba narrando la historia, y a medida que iba narrando la historia aparecían esos numeritos locos en los que ibas al pie de la hoja y, no sé, tenía un fragmento de un acta de la comisaría, de no sé de qué, que daba fe, como vos decías bien, un documento histórico, uh-huh, que daba fe, que daba sentado, que eso había pasado mientras Osvaldo nos cuenta la historia. Una maravilla, sí. Sí, lo remarco también porque he escuchado, leído de varias personas, personajes, qué sé yo, que andan ahí por los medios, tildando a Osvaldo como un periodista y qué sé yo, y el tipo era un investigador, entonces él no es que escribió esa tremenda obra solo por lo que a él se le ocurría. Él fue, investigó, leyó miles de documentos oficiales, no oficiales, publicaciones, fanzines, bueno, de todo. Siempre que se piensa en algún hecho histórico, lo que se trata primero de hacer es un poco de contexto, digamos, ¿no? Del contexto político, económico, social. Los fusilamientos empiezan a suceder, digamos, la gran represión a los peones rurales en el sur empieza a suceder a finales de 1920. Sin embargo, hacía varios años que los peones venían, empezaron a organizarse porque las condiciones laborales en las que estaban eran tremendas. Pensemos en la estepa patagónica en principios del siglo XX, ¿no? 1915-1920. En el contexto internacional, para ese entonces, nos enmarcamos en lo que fue la Primera Guerra Mundial, que de 1914 a 1919 fue la duración, pero los efectos económicos y sociales se vivieron después, ¿no? De la Primera Guerra. Digamos que a principios del siglo XX Argentina venía en una cuestión de progreso, ¿no? Instalación de ferrocarriles y varias cuestiones que fueron traídas de la mano de mamá inglesa, digamos, no sé cómo decirlo, mamá británica. Mucha inversión y financiamiento de los ingleses para la expansión económica de Argentina. Expansión basada en la producción agroexportadora, ¿no? Se producían trigo, por un lado, desde lo agrícola, y la ganadería. En donde decían que tiraban manteca al techo, de ahí viene ese dicho. Sí, tiraba manteca al techo, tirase una semilla y crece, digamos, sí. ¿No? Argentina, la llanura, qué sé yo, bien fértil, eso es cierto. Y bueno, si recordamos la primera columna histórica donde hablamos de la conquista del desierto, ahí empieza todo. Esto es un continuum, ¿no? Que en ese momento yo lo dije, esto lo vamos a volver a ver y a decir un montón de veces porque son, mecanismos que se repiten. ¿Qué sucede después de la Primera Guerra Mundial? Hubo una baja en ese progreso y en esa expansión económica, entonces las condiciones laborales y las condiciones de vida, ¿no?, de los trabajadores peones rurales del sur se fue empeorando, pero mal. Entonces, bueno, nada, empezaron a organizarse, como porque todos queremos que suceda. Porque también estaba en auge la alternativa a partir de la revolución de 1917 en Rusia. Hay un internacionalismo obrero que crece desmedidamente también, tanto como crece ese que va a terminar siendo el estado capitalista del bienestar, es producto uh-huh. de esos momentos iniciales del siglo que estaban todavía bastante divididas las posibilidades. Sí, también creo que tiene que ver con las experiencias traídas de otros lugares, no sé, Mussolini, Hitler en Alemania. No estaba todavía eso. Ah, perdón, estaba ahí. Estoy más contento. No, eso es 40 y pico. Ah, perdón. Me había adelantado en la historia, compañeros. Esto es antes, 1917, 1920, ¿no? Claro, hay un obrerismo internacionalista muy grande. Esa es la otra pata del contexto internacional, porque por un lado está la Primera Guerra Mundial, que tiene un impacto impresionante en la historia de un montón de países, no solo de los involucrados en la guerra. Y por el otro lado es el triunfo de la Revolución Rusa con el efecto del miedo, el terror al comunismo, comunismo englobando a cualquier otra ideología que no sea capitalista, ¿no? Claro. Sí, quería comentar justamente eso, digamos, el comunismo de la Revolución Rusa, que bueno, que en realidad en esa época, 1917, es una revolución emergente, en donde todavía no se había cristalizado ese estado comunista que uno después puede claro. dar, era el miedo a la insurrección, básicamente. Claro. Y a la revuelta popular, claro. a la autoorganización, a los soviets, que era digamos, el terror a los soviets, me parece que es a los obreros organizándose, tomando decisiones en libertad y de manera común. Eso por un lado, y bueno, que esas experiencias y esa ideología, esas ideas llegaban con la inmigración. Exacto. Ese, me parece que es importante. Sí, yo iba a eso recién cuando me adelanté en la historia, por esas experiencias compartidas con el internacionalismo, ¿no? Con compañeros, compañeras que venían de otros lados y de alguna forma adhieren y consolidan eso que se iba gestando acá. Me parece uh-huh. que tuvieron un papel importante, digamos. Bueno, sigo. Bueno, en lo que es ahora la provincia de Santa Cruz, que por ese entonces, principio del siglo XX, era territorio nacional, es decir, no estaba organizada administrativamente, la actividad económica central era la cría de ovejas para la exportación de lanas y carnes, y la propiedad estaba concentrada y la producción ganadera era extensiva, ¿no? Bueno, y en la costa de la Patagonia se realizaba lo que es la faena de los animales destinado a los frigoríficos, ¿no? Digamos que esto es toda como la producción en auge de principio de siglo, bien lo agroexportador. La Patagonia, o sea, lo que es ahora Santa Cruz, también estuvo involucrada en lo que fue la conquista del desierto, ¿no? Como ese elemento que lo dije hace un ratito para que lo tengamos en cuenta. Después de la conquista del desierto, dos familias se hicieron de toda la Patagonia, ¿no? Resultaron ser los dueños. Uno es Mauricio Brown y el otro José Menéndez. Mauricio Brown, junto a su hermana, Sara, llegaron a ser los propietarios de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que llegó a disponer de 1.376.000 hectáreas, que a su vez tenían 1.250.000 lanares, que producían 5.000 millones de kilos de lana, 700.000 kilos de cuero y 2.500.000 kilos de carne. Esta fortuna que ellos tenían aumentó cuando Mauricio Brown se casó con la hija de José Menéndez, ¿no? Mauricio Brown poseía además de forma particular, o sea, no de forma asociada, más de 15 estancias, la compañía minera Cutter Cobb de explotación de cobre y varios frigoríficos, entre otros grandes negocios. Claro, Mauri, ¿eh? Tranqui, el Mauri arrancó con todo. Ese sí que arrancó con fuerza. Entre ellos, o sea, entre Mauricio Brans y José Menéndez, también, obviamente, y es un elemento fundamental de todo este proceso, había estancieros de origen británico. Bueno, las condiciones laborales de los peones rurales que trabajaban en todo esto, en la lana, en la carne, qué sé yo, eran tremendas. De hecho, las reivindicaciones que tuvieron es tremendo. Cuando uno lee cosas de historia es súper interesante y a la vez es súper doloroso, por lo menos para mí, lo resiento en serio. Una de las reivindicaciones era bajar la cantidad de horas de trabajo, que llegaban a las 16 horas por día. Otra era como, es algo tan tremendo, que es que los medicamentos, porque ¿qué pasa? El modo de producción que sucede en una estancia es un modo de producción donde te copa la vida. Vos no vas a trabajar a la estancia, vos vivís en la estancia, claro. ¿No? De eso hecho, todavía perdura, compás. Tenía una pregunta para hacerte, o que me corrijas, mejor dicho, porque la verdad no estoy muy seguro, pero creo haber leído en algún momento que parte de pongámosle fruto de trabajo, sueldo o lo que sea, salario de la peonada, era pagado con bonos que debían comprarlo en las mismas almacenes que eran los mismos dueños de las tierras. Sí. Ahí está, no estaba tan errado entonces. Sí, por eso, digamos, a eso iba, ¿no? Como que el modo de producción que sucede en una estancia tiene que ver con todos los aspectos de tu vida. Vos no solo trabajás, sino que vivís ahí. El salario, la mayor parte era pagado en bonos para comprar en los mismos almacenes de los mismos patrones. Y una de las reivindicaciones que tenía, que me parece tremendo, es que los medicamentos que necesitaban los trabajadores rurales, que eran provistos, ¿no?, por la patronal, claro, eran todos en inglés. Entonces, algo tan básico como pedir que los prospectos estén en castellano o en italiano, porque justamente había muchísimos trabajadores inmigrantes. ¿Qué vos decís? Che, dale, como claro. Todo. Bueno, la explotación era tremenda. ¿Hasta eso me vas a controlar? Todo, claro, todos los aspectos de la vida. Hacia septiembre, más o menos en 1920, los trabajadores ya organizados empiezan a realizar distintas acciones y empiezan a ser reprimidos por lo que es la policía local. En septiembre del 20, en Río Gallegos, la Sociedad Obrera de Oficios Varios, que era donde estaban nucleados la mayoría de los trabajadores, quieren hacer un acto en homenaje a un pedagogo catalán que fue fusilado, Francisco Ferrer. Ahí empezó, digamos, el conflicto, ¿no? Con este acto que, nada, fueron a impedir que suceda. Ahí empezó como que fue la chispa de un montón de cosas que venían acumulando y laburando también los trabajadores. Así, este conflicto, digamos, en los primeros tiempos, lo que incluye es algo que también es nuevo, digamos, entre comillas, en la historia argentina, que es la Liga Patriótica, la participación de la Liga Patriótica, que sí, nos da escalofríos el Me nombre corrió un de por escalofrío sí. Por el cuerpo. La Liga Patriótica es, la Liga digamos, Patriótica Argentina. Argentina. Contra... Es, la Liga Patriótica Argentina vendría a ser un grupo parapolicial, paramilitar, diría. O sea, no son militares, algunos sí, pero en realidad son personas civiles que se organizan para matar, para reprimir, para hostigar. La Liga Patriótica, varios de sus integrantes, obviamente, son de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Y todo nos cierra, no hay mucho jóvenes. Más. De esa familia. Que era exacto. Como una copia de los camisas negras, ¿no? De, claro. De sí, por eso cuando dijiste lo del fascismo, si bien fue después, digamos, se venía cocinando claro. Toda esta situación, ¿no? Claro. Ahí lo que sucede a partir de la intervención de la Liga Patriótica y de cómo salta todo en septiembre del 20 es que tanto los trabajadores urbanos de Santa Cruz como los rurales empiezan a juntarse, ¿no? Empiezan a tener una coordinación entre estos distintos sectores que, bueno, no estaban lejos, pero tenían algunas diferencias. Ellos, lo que hacen los trabajadores es presentar un petitorio, ¿no?, con sus reivindicaciones, lo cual el gobierno, pensemos que no había un gobernador de Santa Cruz, todavía, el gobierno le dice, bueno, sí, dale, vamos con esta. Hay como una especie de acuerdo, el cual no fue respetado claramente ni por la policía ni por los empresarios, sino que dijeron que sí, sí, vamos a acuerdo para calmar las aguas, porque reitero algo que dije al principio, la producción lanar, la producción de carnes, estaba todo en auge y era... Les dolía. Les dolía que paren los trabajadores rurales. Entonces, bueno, cuando los trabajadores se dan cuenta de que no se están respetando los acuerdos, que las condiciones laborales siguen siendo las mismas, vuelven a realizar paros, vuelven, lo que hacen, que me parece alucinante, es tomar las estancias, ¿no? Acá no trabaja nadie, pero tomando las estancias. Expropiándolas. No, o sea, tomándolas, pero para que les cumplan las reivindicaciones. Hasta ahí llegaban, digamos. Igual tomo la palabra expropiación como que es algo nuestro, porque sí. Vos lo tenés porque lo logramos nosotros, sí. Entonces tal cual, sí, sí, razón, ni hablar, digo. Ni hablar. Lo que va a suceder es que a la policía local y a la Liga Patriótica de Santa Cruz se les va a ir todos de las manos, porque los trabajadores eran un montón. Entonces van a pedir intervención del gobierno nacional. El gobierno nacional para 1920... Sí, 1919-1920 todavía estaba el primer gobierno, entre mil comillas, democrático de Argentina, que es, sí, de Hipólito Yrigoyen, que es, ¿por qué digo el primer gobierno democrático? Porque a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña de 1912, el voto en Argentina pasa a ser obligatorio para los varones, obviamente, de mayoría de 18 a 80 años, era secreto y obligatorio. Fue una reforma, digamos, electoral muy importante, que marca un hito, marca un cambio en el sistema político argentino, porque muchísimas personas se ven incorporadas a ese sistema electoral. Antes votaban solamente los pudientes, ¿no? O sea, los que tenían cierto nivel adquisitivo. A partir de 1912, con la sanción de esta ley, la primera elección la gana Hipólito Yrigoyen en 1916. Entonces, bueno, es el primer presidente democrático, entre mil comillas. Este presidente y este gobierno, en sus primeros años tuvo, digamos, una cuestión de apertura, que debe ser por esto de la ley Sáenz Peña y la apertura democrática, y tuvo cierta intervención favorable hacia los trabajadores en los conflictos obreros, el gobierno de Yrigoyen. Lo que sucede es que las condiciones de vida y después la Primera Guerra Mundial, que empeora todo lo económico, hace que los trabajadores salgan muchísimo a la calle y no le va a quedar otra a Yrigoyen que reprimirlos, porque también se le estaba yendo todo de las manos. Suceden una represión muy grande en los frigoríficos Bacena, que es la Semana Trágica, que es recordada así, y después sucede esto en Santa Cruz, que entre un montón de elementos es, digamos, relevante porque sucede en un lugar del planeta, del país, donde estaba todo tranqui, donde los empresarios británicos venían, hacían, ponían, nadie les decía nada, tenían una libertad tremenda para hacer sus negocios, obviamente en base a la explotación de los trabajadores. Y don Hipólito dio con el sicario indicado también. Sí, don Hipólito. Justamente porque la Liga Patriótica, que bastantes sicarios eran, y el gobierno local no pudieron controlar lo que fue las huelgas de los peones rurales, lo que va a hacer la gente de Santa Cruz es pedir la intervención del gobierno nacional. No hay ninguna fuente documental histórica que diga que vaya el regimiento 10 de caballería a Santa Cruz a reprimir y fusilar a los trabajadores peones rurales. Eso no existe, no está. No hay nada firmado por Yrigoyen, el presidente en ese entonces, que diga que a los trabajadores rurales hay que reprimirlos. No hay ningún documento que diga que él manda. Lo que va a hacer Yrigoyen efectivamente es mandar al regimiento décimo de caballería comandado por un tipo que resultó ser un tipo siniestro, para la historia en general y para la historia de los trabajadores y trabajadoras, que es Benigno Varela. Por esa cosa de la vida tiene un nombre que no suena algo bueno. Benigno es algo bueno, pero resulta que no. En este caso no era sería. Un hijo de Yuta. ¿Depende para quién? Literalmente. Era un hijo de Yuta, un sádico. Dominante fue bueno. Claro. ¿Cómo, Dani? Para la clase dominante, obvio, para los sectores de poder, fue benigno. Sí, sí, de sí. Hecho, después, bueno, Osvaldo recopiló muchos relatos de cuando fue... de cuando fue su velorio, donde estaban todos lamentando, un héroe nacional. Varela va a quedar como un héroe nacional, por suerte fue ajusticiado por un compañero, pero bueno, lo que va a hacer es efectivamente ir, reprimir, perseguir, hostigar y fusilar, que es algo tremendo, es un antecedente genocida de la historia argentina, por lo menos, donde se calculan, porque no se pudo ubicar a todas las fosas comunes que hicieron, pero se calcula que hubo 1.500 fusilamientos. Y 1.500 fusilamientos son 1.500 personas, compas, es un montón. A mí eso también me espantó bastante cuando empecé a investigar sobre el tema. Y bueno, ¿cómo sobre eso no hay justicia? Sí, una cosa solo... Con esto que decías del compañero que vengó la muerte de todos los peones rurales, hay una poesía, un escrito de Kurt Wilkin, estamos hablando, que decía que él veía en Varela no el general, el militar, sino que vio herir a toda la élite con esa venganza del pueblo, digamos. Nada, una cosita al pasar, uh-huh, como para nombrarlo, que no deja de ser interesante porque... representó muchísimo, ¿no? Sí. Sí, Wilkins, yo creo que se jugó un montón, pero bueno, fue la forma de ajusticiar a este ser siniestro de Varela, que bueno, está bien, pero lo que yo leyendo, investigando, no pude encontrar es como la acusación directa al gobierno nacional también, porque digamos, él fue un coronel, estaba a cargo de un regimiento del ejército, pero bueno, hubo una decisión política por detrás, por claro. Eso digo, no hay ninguna fuente histórica que esté la firma de Irigoyen diciendo sí, vayan a reprimir. Pero la historia dice que sí fue él. Pero claramente fue él, el claro. Ejército Nacional depende del Estado Nacional. Sí, sí. Bueno, era solo eso, como traer un poco este hecho histórico que duró más de 2 años, toda la persecución a los trabajadores en el sur. Empezó en el finales del 20 y terminó en el 22. Lo cual, bueno, nada, para recordar. Sí. Quería, porque se me vino a la mente una cuestión que en algún momento leí también. Que luego de toda esta masacre, de alguna manera, el gobierno nacional otorga algunos derechos de los que estaban reclamando, pero luego de la masacre, no antes. Sí. Sí, finalmente las reivindicaciones fueron tomadas, pero bueno, a costa de 1.500 fusilados y del terror que habrán vivido también las familias de estos trabajadores, con... Por eso digo que no voy a entrar en detalles sobre eso, pero realmente era un sádico Varela, la persecución que sufrieron compañeros y compañeras en el sur en todo este tiempo, casi dos, o sea, no sé si dos o más tiempo, pero 2 años por lo menos de persecución, de que te corran en la cordillera, bueno, acusaciones cruzadas y nada, me parece importante... que charlemos de esto, porque de verdad que es un tema que no circula mucho, no hay divulgación sobre esto, y bueno, reivindicar por sobremanera a Osvaldo Bayer, que fue un tipo que estudió la historia desde abajo y no desde arriba, y gracias a él tenemos un montón de elementos para poder ver sobre este tema y sobre otros también. Y que se prendía a cuanta actividad lo invites. Y que, por eso, un amigo de la casa, Osvaldo, te extrañamos un montón. Bueno, hola, muchísimas gracias por esta columna histórica. La verdad que te agradecemos muchísimo. Es necesario, como siempre, recordar estos acontecimientos en nuestra historia, porque de la historia misma aprendemos. Uh-huh. Muchísimas gracias. De nada, compa. Oh. Volvimos acá a la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, ya llegando en la recta final de este programa. Contento por haber compartido con todos, todas ustedes este programita, programa, programón, qué sé yo. Puede ser las tres cosas, puede ser uno solo. Ustedes sabrán decirnos, queridos amigues. Si lo escuchan grabado, recuerden, pueden mandarnos igual un mensajito al número que hemos repetido más de una vez. No le voy a decir a Juanma que me lo repita. Y no, porque la verdad no nos escribió nadie. Claro, así que a lo mejor que se metan en el número. No, no, no. Bien guardado en el celular. Muy bien, para que no se lo olviden. Bueno, Dani, un placer haber compartido este programa con vos. Un placer también para mí. Y bueno, espero poder seguir participando con la poesía, que es un arma cargada de futuro. Y a veces semilla para un nuevo presente. Bueno, esperamos verte más seguido acá por el estudio entonces. Ana Clara, muchísimas gracias. Un viernes más. Gracias a ustedes. Gracias por nada, por expresarme como quiero expresarme y por traer cosas de historia que me encanta y me gusta compartir también, no solamente para mí, sino para todos. Bueno, Juanba, el pulpo guerrero, ahí filosófico. Todos los programas nos sorprenden con algo nuevo. Hoy estuve callado, un poco más callado, pero porque la mesa se había ampliado y me parecía que estaba bueno, un lujazo tener a las voces que tuvimos hoy. A Dani, que se hizo carne, que era solo un audio y de repente está acá. Es real. Y bueno, a Papá Noé, que nos visitó también. Sí, el Cuchi estaba por ahí, me parece que estaba bailando la clase de Zumba. Ah, ahí está. Chao, volví, estoy acá. Y bueno, y a Leito también que vino ahí, que participó. Gracias, y a quienes nos escucharon. Muy bien, sí, gracias a la gente que nos está escuchando ahora o que nos escuchará después. Yo ya me voy acostumbrando a esto. Bueno, a mi querido amigo el Cuchi, muchas gracias por estar también. No, por favor, siempre es un placer. Recuerden que el todo es la nada. Y la nada es todo. Bueno, Cuchi, gracias por todo. No, de nada. Está reflexivo el Cuchi. Está reflexivo, ¿no? Cuchi. Filosófico. Bueno, amigues, nos estaremos escuchando el próximo viernes 6:30 de la tarde, como siempre aquí, por Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. Cuídense de la pandemia, pero también de la policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.